aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia, recobremos todos la esperanza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en este inicio de semana a nuestros amigos, amigas del auditorio que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a David Muñoz, en la producción Milton Partida, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, pues ahora sí, muy a cuento esta canción. Ya vi tu entrevista, la entrevista que te hicieron en La Jornada. Sí, hombre. A propósito de esta canción, Jorge. Pues quiero agradecerle mucho a mi tocayo Jorge Caballero el hecho de que haya escrito sobre mí, que me haya atribuido el extraordinario mérito de impresionista. Oye, sí, te iba a preguntar, ¿qué onda con eso, eh? No sabía. Es que en realidad sí hay mucho de eso porque... Tu inversión en las ideas. Aquí lo he dicho. Durante toda mi estancia en Europa... y que yo seguía haciendo programas y que trabajaba allá, invertí algún ahorro en Mary Lynch, y Mary Lynch me lo robó. Acuérdate, bueno, no te acuerdas tú porque no estabas, pero se acuerda Laurita, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces hice una denuncia muy seria. Evidentemente se robaron todos mis ahorros. Y yo advierto un poco de que casas como estas, casas de inversiones, como Mary Lynch, le dicen a un inversionista, oiga, fíjese que me sobraron 10,000 pesos. Ah, muy bien, vamos, venga. Al otro 2 meses o un mes o así, oiga, fíjese que me sobró tanto o pude economizar tanto. Ah, muy bien. Y poco a poco se va haciendo una chorcha regular, 100,000 pesos o algo así. Y dicen, mire... hay una en Islas Caimán y uno pues no sabe dónde está, bueno, si más o menos tiene idea. Mire, en Indonesia hay unos bonos de Moscú, hay unos bonos en Puerto Rico y total que lo llevan a pequeños inversionistas, los llevan a hipotéticas muy buenas inversiones, pero eso es para taparle el ojo al macho, porque llevan gente pequeña. Y a los grandes inversionistas los cuidan mucho. Y a los chiquitos los dejan para no desfalcar a un banco. A mí me acuerdo, me decían en Indonesia, oiga, señor Saldaña, vamos a invertir 20,000, 30,000 pesos o francos, porque era en Francia. Vamos a invertirlos en Indonesia. Digo, en Indonesia, ¿por qué no hay problemas? Mire, hay 30 millones de gentes. Y 25 millones necesitan teléfonos. Vamos a invertir en la compañía de teléfonos de allá. Es buenísimo, pues si hay 25 millones de teléfonos que poner, tú dices, órale, puede usted alcanzar un 15 o 20%. Lo que no me decían es que había un gobierno corrupto y que se iban a robar el dinero. Pero otra vez me hicieron invertir en una mina de oro que no existía. En Filipinas. creo. Y eso es lo que hizo Mary Lynch conmigo. Y entonces eso lo he contado varias veces. Entonces, por eso yo creo que por el eso... señor... Luego otra vez llegué a México muy contento y dije, para toda la familia menor, toda la familia menuda, voy a comprar becas. Tú dabas, creo, 18,000 pesos por todos los nietos. Y esos 18,000 pesos no te daban nada. Porque los nietos tienen 2, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años, o 2 años, o están por nacer. Bueno, pues ya yo le dejo a mi nieto 18,000 pesos, que se van a empezar a ahorrar ahorita, y cuando tenga 20, tiene su carrera garantizada, su universidad. Y no me digas que también se lo llevaron. ¿Qué? También se... ¿Cómo que también? ¿Se esfumó todo eso? Pues compré 4, 5, 6, no me acuerdo cuántos, bueno, tantos nietos como. Y fuimos a ver el año pasado. Oiga, señor, ya van a entrar a la escuela mayor, ya van a entender y hay que pagar su universidad. Aquí están los papeles de la... ¿De la qué? No, pues eso no existe. Pero vaya usted a la Contrucev, y la chica, no entiende nada. Oiga, señor de Hacienda, usted es mi amigo, usted me conoce, usted de Hacienda. No, señor Stanley, dice que con eso ni nada. Se robaron el dinero en combinación con el gobierno de México. Y eso fue de mí. Imagínate de todo México. Ahí están los mugrosos papeles. ¿Qué sabes para qué los quiero? Y así he sido inversionista, pero cómo no. Qué barbaridad. Luego alguna vez conseguí dinero para hacer los beneficios para el pueblo. Y a alguien que le prestaba dinero al banco a 1%, él lo prestaba al 10%, al 1% mensual, 10% anual, menos que un banco, obvio. Le agarraban el dinero, lo prestaban al 10% mensual. Son experiencias de inversionista. Bueno, por eso, pero ese es correo de leyenda. Jorge Castañeda se llama, ¿no? Sí. No tiene... sabe, posiblemente haya oído, yo haya contado eso. Pero por otra parte, hablando de la canción y todo eso, le agradezco muchísimo a Carmen Lira, a La Jornada, a Jorge Castañeda, que hayan escrito un artículo tan profuso, tan completo y tan elogioso para mi canción que acabas de tocar, y que no pasa nada aquí, no estando en la televisión, vales gorro. Ayer, por ejemplo, mi querida Betty, sí, con mucho entusiasmo vi el concierto que se dio en Veracruz, donde han asaltado, engañado la buena fe de todos. Yo me imagino, al gobierno le proponen un concierto. Viene Yuri con su hija, dos guatemaltecos raros, y cantan durante 2 horas. No pude acabar de oír una canción. Les habla alguien que tiene 50 años de contacto con la música. Mi desgracia es que al mismo tiempo me gusta, como amateur, hacer canciones, lo cual me descalificaría. Pero es que es imposible, en la proposición musical, digámosle así, sin que Dios sea mamón, en lo que me presentan no hay ni ritmo, ni melodía, ni secuencia, mucho menos algo poético, no se puede acabar de oír porque ellos la están oyendo... les están dictando todo por audífono. Entonces es una melopea extraña que no tiene ni pies ni cabeza, y contratan a unos muchachos que hipotéticamente se saben la canción para que un cara de un gran retraso mental, como se vio, tararearan eso. Eso es engañar al pueblo, engañar al gobierno. ¿Quién sabe cuánto costaría? Lo valioso de ahí, lo único visible, que es lo que me entretuvo un poco más y tú te vas a reír, es el cuerpo físico de la hija de Yuri. Es, bueno, perdonen ustedes, lo que en Veracruz llamaríamos un embrón. Que qué pena que no pueda dar 7 compases inteligibles con una gran voz. Quiero decir... Ustedes han oído cualquier canción, cualquier vals, y han oído canciones modernas. La Bikina, Sabes una cosa, las canciones de Manzanero. Le siguen la línea, para que no digan que soy antiguo, porque obviamente María Grieber, obviamente Agustín Lara, Gonzalo Curiel, tiene una melodía de una lógica incontrovertible. Tú sabes, pues, que ahí hay una melodía consecuencia. Lo que canta un señor gordo de Guatemala que se llama Requi, otro que se llama Hertz, o no me acuerdo cómo se llama, un flaquito, y Yuri. Ni siquiera cantara, quiero contarte lo que a mí me sucedió, la del apagón. ¿Qué cosas suceden con el apagón? Me acuerdo que cantaba con sus inicios algo lógico. Ahora no se les entendió nada. Si juntaron cosas, no lo sé. Si no juntaron cosas, no lo sé. Lo más evidente de ahí era dos locutores que hablaban, dos chaparritos, que quién sabe quiénes sean, que decían que se había unido Televisa y TV Azteca. ¿Qué coño? Si nunca han estado desunidos, la finalidad es la misma. Es la misma cosa. Hacer dinero a costa de la integridad del pueblo de México. Yo protesto como veracruzano y en apoyo al gobierno de Veracruz, porque quien traiga eso está engañándonos. No tengo a nadie a quien decírselo también, porque quizá no lo querrán escuchar, pero fue un verdadero y auténtico fraude. En aras y como pretexto con del los tlacotalpeños que se están ahogando. Y del Pretty Woman, ¿no?, que contabas ayer, Jorge. Pues es el mismo Pretty Woman, es decir, ¿qué coño tiene que hacer una canción tan...? Porque mira, ni era de Miami, ajá, ni era colombiano, era un desvaído y patológico respiro y resuello de amor frustrado, erótico, camastril, de cama, donde no se le entendía porque musicalmente valía mal. Eso es lo que era. Que después de la proposición de la canción, 10 o 15 o 21 acordes, tienes que quitarle. Y en una de esas le quito y oigo una verdadera y auténtica música norteamericana. Fue reposante. Era una película, pero estaban cantando. Dije, coño, qué diferencia. Es decir, lo norteamericano resulta relajante a comparación de lo que cantó esta muchacha Yuri, su hija, su hijota. Hay que, esa Yuri Día creo que se llama, porque me fijé mucho. Bueno, pues entonces eso es eso. Luego le cambio y voy a Iniciativa México. ¿Por qué todos nos los tiene que quitar la televisión? Yo voy a hacer aquí algo que no se ha hecho nunca por ninguno de nosotros de la comunicación. Quiero defender a Emilio Azcárraga. Yo tengo la seguridad de que está siendo engañado. Yo, como ustedes saben, trabajé en su casa con su padre y lo conozco de niño, claro. Pero lo que están haciendo de Televisa es muy peligroso. Su abuelo y su padre nunca lo hubieran permitido y tendrán que poner coto a la asociación que existe entre entidades que le van a dar en la, ¿cómo diría yo?, a México le van a dar en la, es decir, al pueblo de México, si no es que ya está saturado, lo van a saturar. Le están quitando todo. Entre el concepto de un poder endeble, de una televisión que no reconoce límites, mal encaminada, le están apuntando mal y están conociendo mal a México. No hay cosa que tome la televisión que salga a buen puerto. ¿Puedo repetirlo? ¿Puedo lo repito? Materia que tocan, como decía de Mirón, como decía aquella vieja canción, mi vida es un ideal, flor que toco y se deshoja, en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Y solamente por la primera frase, flor que toco y se deshoja, veamos, el fútbol lo tomó de la televisión, un caos, un fracaso. La educación de la juventud, que han hecho una juventud nini. Y aquí hay que recordar que tomó la educación de la juventud, se tomó con Raúl Velasco. La organización promocional de la vida democrática de México, elecciones, ahí tienen el 2006. De una u otra forma, la no claridad del triunfador se debió al no éxito de la publicidad. Si todo el mundo hubiese, si la publicidad desplegada le hubiese dado claridad a Calderón, no hubiera habido bronca. O si por el contrario, se lo hubiese dado a su contrario. Pero la televisión ahí falló. Bicentenario, atendiendo a mi sugerencia de aquí, dénselo a Televisa, pero en broma, se lo dieron. Lo agarraron y lo desmadejaron. Yo no sé si la palabra se presta a confusión, pero lo desmadejaron. Pero yo creo que Emilio Azcárraga-Yan es... No quiero hacer comparaciones que no son válidas, pero en el gobierno también hay gente sorprendida y engañada que le están dando gato por liebre y que se va con la finta. Y como los vendedores son muy buenos y tienen muy buena labia, le venden cosas con pura saliva, que son mentiras. Y hay otras cosas. El México que fracasa es el México que, por ejemplo, la Iniciativa México, ayer estuve yo viendo, caray, fíjense que no repararon en algo. Llaman a 10 gentes, si hay 1,000 o 5,000, o 1,000 pongan ustedes, 1,200, no sé cuántas dijeron, que tienen empresas hermosísimas. Ha habido aquí a lo largo, y el que llega con su botellota de miel orgánica y el que ya inventó hacer vinagre de plátano, como vinieron a vender el otro día, que siempre aquí en nuestros programas los ayudamos, bueno, los de Jalapa, pues, los ayudamos, y el otro que saca medicina para las coyunturas, para la reuma, con las abejas y eso, concursa, lo rebajan al Big Brother. A propósito, hoy voy a hacer mi poema sobre los niños héroes. Lo ponen a concursar y lo ponen como niño de la academia. Vote usted por él, pero llame al teléfono tal. Llame. No, coño, un poco de tenu quiere decir honor, pudor. ¿Cómo va? Ese señor es toda una vida. Entonces, triunfa el que tiene la sonrisa más productiva y tiene un nieto y se lo traen. Puta, lo toman como cosa, lo cosifican. Un poco de respeto, esa gente le ha entregado su vida. Claro que necesita estímulos, pero estímulos con discreción, con amabilidad. No los pongan a concursar para sacar rating, caracho. Dime si no tengo razón, Betty. Pues es que lo que pasa es que para eso sirve la televisión, según las ideas de los actuales empresarios, para explotar. Por eso te digo que Emilio Azcárraga es una víctima. Es mi punto de vista. Personalmente, no tengo más que recuerdos, pero no siempre gratos, pero en fin. Pero ¿cómo ni la señorita de los árboles? Ya no quise ver, porque digo, ya nada más de ver la cara de los que no les den premio. Imagínate si ellos cifran todas sus esperanzas, o el que recoge aceite, o el que no. Imagínate qué daño tan Pero grave, lo que sí te puedo decir es que, independientemente de que el señor que triunfó, porque vi hasta uno que tiene una cara indígena muy bella, con una sonrisa, como dicen ellos, muy productiva, con sus dientes, viejón, con su nieto al que adora, que reacciona, ponen al nieto para que vaya a abrazar a su abuelo, el abuelo llora, el nieto lo quiere porque es el olor a padre, el olor a familia, a zarape, a parrancho. Es la explotación en la cámara del sentimiento humano, de la tragedia, de la esperanza también, sí. Así no, es que eso no puede hacerse. Es demasiado ruin. Y un muchacho actor gritó ahí, y ahora con ustedes y la chingada, venga para acá. Y ya presentamos al señor, ¿cómo lo quiere? Es el motor de tu vida, sí, ¿verdad? ¿Qué se siente? Sí. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Sí, tú también lo hacías, güey. No, pero no tanto. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, los números telefónicos en cabina, con muchísimo gusto. Para el Valle de México, 5518-7760, Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Pues bueno, Jorge, en torno a todo este conglomerado, toda esta parafernalia que se ha montado para los festejos del centenario y bicentenario de la independencia. Que no entra. Pues a mí me llama mucho la atención, y ayer te lo comentaba de pasadita, que pues bueno, se está hablando que se espera la llegada por lo menos de 1,000,000 de personas al Zócalo capitalino, al Paseo de la Reforma, y me parece a mí que incluso podría rebasar esta cantidad. La verdad es que se ha creado mucha expectativa, a través de la televisión se ha creado una fantasía enorme en torno a lo que pudiera hacer estos festejos, a los desfiles del 15 y del 16. Y mira, sucede una situación muy curiosa. Obviamente van a venir muchas personas de provincia, va a haber muchas personas tratando de festejar algo que por principio, pues bueno, no le debió de haber tocado al Partido Acción Nacional organizarlo, porque es antinatura que un gobierno de este tipo, empresarial, pues festeje la independencia de un país. Pero pues mira, y aparte de que ellos parecen no entender la fiesta, porque para ellos esta fiesta se reduce a aventar cohetes y hacer desfiles, ahora el señor Lujambio sale con que mejor desde la comodidad de la casa, desde la televisión, veamos esta fiesta a través de la televisión, porque obviamente saben que están rebasados, saben que podría quizá, ojalá que no pase, ocasionarse un accidente, un tumulto de la cantidad de personas que van a acudir, y obviamente por la expectativa que ha generado la televisión. Así es que ahora vamos a tener una fiesta para la televisión, un desfile para la televisión, una fiesta para la televisión, y nos dice el señor Lujambio que desde nuestra casa mejor lo veamos. ¿A qué la tienen miedo, Jorge? Pues bueno, a esta expectativa que obviamente se ha rebasado. ¿Cómo que le tienen miedo? Pues sí, claro, porque la expectativa está rebasada, Jorge. Pero bueno, sí hay miedo. Mira, hoy en la mañana estaba el presidente ante los niños héroes, que me acuerdo que cuando niños nosotros decíamos, como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Me acordé que decíamos en la escuela, ¿cómo no vamos a tener pavor si yo cuando oí los cañonazos sentí una extraña sensación de miedo? Yo creo que si estoy ahí, me hubiera dado más. Y se veía que, no sé, hubo una toma en la cual se veía que estaba inmune, y Juan de la Barrera, y ¡pum! Y yo mañana, pues volteas para los lados. Estamos en un estado de psicosis, de temor, obviamente. Sí, claro, pero a lo que me refería, Jorge, es que... ¿No viste los ojos de algunas de las personas de ahí? No, sí, pero a lo que me refería es que han ellos creado una gran expectativa en torno a una fiesta que ahora simplemente quieren que se reduzca a que sea un festejo de la televisión. Ellos, por principio de cuentas, no han sabido ni tenido la inteligencia de organizar una fiesta digna. Se lo han dejado todo a la tele, como lo hemos visto, pero aparte de todo, han creado una gran expectativa, y ahora que se ven rebasados, ya no saben ni cómo hacerle. Ahí fue un algo inteligente del gobierno. ¿Qué le importa al gobierno de México las fiestas del Bicentenario? Ni nada. No, no le importan. Nada le importa. Pero ahora que entonces, han creado... Entonces, espérate, claro. Entonces, el chacoteo iniciado aquí, perdón usted, mi vanidad, sí. Dice, sí, cierto, vamos a dárselo a quien tampoco le importa. Y si a mí no me importa históricamente, y que se pudran los héroes de la independencia, si lo que necesitamos es vender todo México... Lo habían dicho algunos destacados hombres del gobierno de Fox, tenían como criterio el vender México. Acuérdate cuando Tamales Clarion decía que ya venga el dólar a ser la moneda de nuestro país, acuérdate. Y otro secretario de Estado que decía, parece mentira que nosotros seamos más reacios a la unión con Estados Unidos, a la anexión con Estados Unidos. Unión o anexión, no me acuerdo cómo decía. Seamos más reacios que Canadá. Vaya, Canadá es más flexible, más agachón, decía. Quería decir, el criterio existe, esos no les importa. Entonces se los vamos a dar a alguien que tampoco le importa, que le importa la lana. Es una manera inteligentísima de dejar la celebración de algo que no importa a quien no la va a hacer. Obvio. Lo malo, Jorge, que esta gran expectativa causada por la televisión los ha rebasado, y ahora que toda la gente va a venir de provincia, ahora que hay un enorme caos en la ciudad, o sea, no hay manera de circular este día, esta mañana de lunes en la ciudad, y como se espera muchos millones de personas en el Zócalo y en Reforma, pues ahora temen que esto se les salga de las manos, que ocurra algún tipo de accidente. Y por eso es la causa. Ese es el peligro que decíamos. Sí. Que había que prever en un país que esté educado por la televisión. Esa es la cosa. La televisión no te va a salir a decir ahí exactamente todo. La televisión dice aquello que le conviene a ella o que perjudica a sus competidores. No porque sea mejor la televisión que sus competidores, sino simplemente porque son eso, competidores. Pues la inclusión de la mujer como cosa, como objeto publicitario, cabe a la televisión la gloria inconmensurable de México. En México, la televisión ha hecho de la mujer... ¿Qué quiere decir gimme en inglés? ¿Sabes? ¿Give me? Gimme, un gimme. Gimme, no sé. Algo que jala, un gancho. Yo creo que quiere decir gancho. Ajá. Sí. A ver, un gimme. Gimming o gimmick o gimming. Se deben de estar riendo de nosotros los que sí saben inglés. Sí. Es el gimme. El gimme. Aquí está el diccionario en inglés. Ajá. El gimme o gimme. El jalón. Ajá. Para vender. Es decir, la mujer se convirtió en objeto de atracción visual para vender. Eso lo inventaron en mi época. Lo inventaron en mi época la televisión de Chapultepec 18. La televisión utiliza un gimme o gimmick, un gancho para poder vender, y ese es el cuerpo de la mujer. Después, todo lo relacionado con la belleza femenina. Y luego, el cuerpo femenino. Hasta llegar a mi perversión de quitarle el sonido a los anuncios de aparatos y masajes para adelgazar y luego vender los aparatos y masajes. Pero siempre con la idea tácita de vender. Eso se llama prostitución. El hecho de mostrar para que haya actos sexuales y pagar. Como todo ha evolucionado, ahora se muestra, se compran los vibradores y se obtiene el mismo resultado, es decir, mostrar para vender. Eso lo inventó la televisión. No es Azcárraga, Yang ni nadie. Eso no es culpabilidad, que lo han llevado a extremos tan grandes, es un hecho real. Pero de todas maneras, habría que examinarlo todo, y ahí llega el biceterario. Si la televisión no está hecha, le han puesto en las espaldas a la televisión la tarea de educar, mantener, producir, consolidar y regir la educación y por ende la calidad, características y maneras de gobernar. Y no se va a poder porque no van a saber cómo. Va a llegar un momento en que no van a tener elementos para calmar con la Copa Trofeo Bicentenario de Fútbol a un pueblo que ojalá que no perdamos la paciencia. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. No encuentro cómo se dice gancho, ajá, publicitariamente hablando, pero ya lo... Bueno, pues ya dije gancho, pues ¿por qué voy a tener que decirlo en inglés? ¿Verdad? Otra cosa interesantísima que me pareció que es digna de... El cardenal Norberto Rivera dijo que el diálogo y la participación deben abatir, que con diálogo y participación deben abatirse los problemas de México. Falso. El diálogo se da entre iguales. Y lo que hay en México no es diálogo. Volvemos, son declaraciones televisivas. La misma que está haciendo él no es obviamente un diálogo. Señaló el cardenal que a los católicos debe preocuparles la educación insuficiente que tiene el país. Hasta aquí el cardenal. Ahora digo yo, en esta educación ha estado también la mano de la Iglesia. A dos instituciones, dicho maquiavélicamente, con mala leche o saldañescamente si quieren, no les interesa que un país sea educado, ni culto, ni alfabetizado, ni ilustrado. Ni a los gobiernos no bien consolidados, ni a una iglesia que se ha olvidado de Cristo. Verbo y gracia. O a los malos gobiernos y a los malos cristianos. Un mal gobierno quiere que su pueblo sea ignorante. Un cardenal mal cristiano quiere que sus feligreses sean fanáticos. Apúntale. Es, quiere decir, es elemental. La educación insuficiente que tiene el país le preocupa al cardenal sin saber, sin darse cuenta, de que las grandes instituciones, las que ven por la vida material, gobierno, y las que ven por la vida espiritual, ellos, se han olvidado de México y han olvidado a dos áreas. El gobierno ha olvidado la Constitución y la Iglesia a Cristo. No sé si está claro, mi querida Betty. Sí. Habla el cardenal de falta de oportunidades para los jóvenes y el tráfico de drogas, el trato inhumano hacia migrantes y las leyes que atentan contra la familia y el matrimonio. No, las leyes no. Las leyes y los hombres de las leyes que atentan contra la familia y el matrimonio. Y aquí tiene que apuntar la pederastia de la Iglesia. las leyes siempre. Y hombres que atentan contra la familia, obvio, ¿no? Siempre se les olvida. Siempre se les olvida, ching, cardenal, qué mala memoria tiene usted, sí, caracho. Sí. Bueno, claro, tiene que vestirse con tantas fregaderas. Que se le pasa ese dato. Ayer, ese dato. Capa pluvial, manípulo, alamares, avatares, cíngulo, sotana roja, sotana blanca, roquete, piara. ¿Piara? ¿Piara o piara? Piara no. No, no. Búscale. Piara es este... De puercos, de ¿no? De puercos, no. Piara, conté. A ver, busquemos tiara. Tiara. Báculo, cuño, qué bonito es el báculo del obispo. Uh-huh. Me encantaría tener uno. A ver dónde consigo un báculo. Báculo, bastón. Fili. Tiara, conté. Fili, boni, báculus. Pater, qué. Becius, creo. El hijo bueno es bastón del padre anciano. Qué bello, coño. Sí, ¿cómo se llamaba aquel? Creo que decía eso Cicerón cuando hablaba del tratado de Senectute. Sí. Bueno, total, todo eso. Si a los alamares del obispo le pones tiara de latín, en latín se dice tiara mitra, tocado, es el tocado de ceremonia ceñido por tres coronas, usado por el Papa en los actos no litúrgicos, uh-huh, dignidad del sumo pontícipe, gorro alto de tela o cuero, no vais a confundir, los cocineros también tienen... Un gorro, ¿verdad? El gorro, y hasta el gorro. Y luego si le pone usted todo eso, y ¿cómo se llama? Y el incensario, y el turriferario que echa incienso con esa espiritualidad, joder. Sí, es que traen tantas cosas encima que se les olvida lo fundamental. ¿Dónde había yo visto a Cristo paseando con su, seguramente, que con su sayal raído de tela, de lana virgen, deshilachado, descalzo, por los caminos de Betania? Betania, bueno, me gusta el nombre de Betania, de Genezaret, mojándose en las orillas del río Tiberíades, predicando a los torvos y rudos pescadores, hablándoles de la grandeza de una vida espiritual y de ser buenos y de que cuidasen a los niños. Porque aquel que faltare contra uno de esos hijos del Señor, más le valiera atarse una rueda de piedra y tirarse a medio del lago para que sufra el castigo del infierno. Y vámonos ya, porque no hay pan, hay pan para comer. Fíjate, vamos a ver, Dios proveerá, porque las aves del cielo y no sé qué. Y ya. Fíjate qué cambio, y el cardenal, misa de 11 guaruras. Y pide oportunidad para los jóvenes, porque se han olvidado de las leyes que atenta contra la familia y el matrimonio, y ahí no dijo nada otra vez de los pederastas. Bueno, ante esto urgió a que las autoridades, no, monseñor, sean las primeras en atender esta realidad al mejorar las instituciones educativas y en alcanzar la reconciliación nacional. Bueno, como católicos no debemos preocupar, nos deben preocupar los problemas como la criminalidad de la delincuencia, la falta de oportunidades para muchos jóvenes, la educación insuficiente y el desempleo o la baja remuneración de los trabajos de muchos. Pero más grande debe ser nuestra preocupación, dijo el cardenal, por la creciente descristianización de nuestros ambientes. Descristianización de nuestros ambientes. Él lo atribuye al consumo y tráfico de drogas. Es falso. El hecho de que alguien caiga en las redes de la droga no lo aleja de Dios. Digo, de hecho, ¿no? Sí. si alguien se aficiona, por ejemplo, a unas pastillas, pongamos un ejemplo, déjame buscar, Prozac. ¿No se aleja de Dios o sí? ¿No se aleja de Dios? Puede inclusive estar cerca del Vaticano, digo yo, ¿no? Sí, es considerado... No conozco ningún caso. No, ni yo, pero... No. Pero es una hipótesis. Si se llegara a dar el caso... Hipotéticamente. Sí, claro. Además es tratado como un enfermo. Claro. Así es que una cosa es ser enfermo... Y otra cosa es alejarse de Dios. Sí. Nuestros ambientes a causa del consumo y tráfico de drogas... El tráfico es otra cosa, pero del consumo solo no, mi querido y queridísimo obispo. Bueno, pero más grande debe ser nuestra preocupación por la creciente discriminación de nuestros ambientes a causa de consumo y tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, trato inhumano de migrantes, de las nuevas leyes que atentan contra la vida humana, y la familia y el matrimonio, dijo, vuelve a no acordarse de la pederastia. Es que anda en todo, anda en la situación de migrantes, desempleo, anda en todo, en la política, menos en misa, ¿verdad? Invito a las autoridades civiles solo a ser las primeras comprometidas en nuestro presente en el combate a la pobreza. Venga, así que sepa yo que la iglesia ha quitado a gente de ser pobre, no. Sigan el ejemplo de su enemigo y condenado y exorcizado y odiado Hidalgo. Él puso talleres para que la gente pudiese comer. Gusanos de seda me enseñaron a mí en la escuela, campesinos, que hiciera algo el cura en la iglesia, porque aquí da la misa y quién sabe dónde caramba se va. Y la misa termina a las 9. Se va a hacer labor social, Jorge. ¿Qué labor social? ¿Y qué labor? No pienses mal. Todos los curas tienen a su sobrina. El combate a la pobreza, en la superación de nuestras instituciones, en la reconciliación nacional, sostuvo a través de un mensaje con motivo del bicentenario de la independencia. ¿Qué coño el bicentenario? Otorgado en el seminario dominical desde la fe. Semanario. Pero nunca hablan de la carta a Hidalgo. Se las voy a leer el día 15, aquí o el 16. Para que se vea hasta qué punto no se tiene conciencia de realidades. El prelado recalcó que para mejorar y cambiar no debe transitarse por el camino de la violencia, sino por el del diálogo y la participación. A mí que me perdone el señor obispo, pero sin ser un conocedor profundo, la iglesia ha sido evidentemente un reservorio, un nacimiento, un borbollón de violencia en el mundo. La Inquisición, las cruzadas, el apoyo a los dictadores de América Latina han estado cerca de la violencia. Y como dice el dicho bíblico, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Así es que ahí deberían de guardar también un discretísimo silencio, diría yo, excelentísimo y reverendísimo. La manifestación más grande de violencia y de odio cerval. No sé, ahorita voy a buscar lo que es odio cerval. ¿Qué significa odio cerval? Por si terrible y grande odio que hay, que es más violento que cualquier cosa en el mundo, y ustedes se van a acordar de lo que les diga eso, es la carta de exorcismo y de condena a Hidalgo. Pero en fin, adelante, vete. Hacemos nuevamente una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Rápidamente, Jorge, antes de llamadas y al notipoema, en un país que en un momento diré cuál es, 40 años de prisión a 6 militares que ultimaron a una persona porque hizo caso omiso a detenerse en un retén y le dispararon. Esto es en Colombia, no es en México. En México, pues apenas están las investigaciones, apenas se están librando órdenes de aprehensión contra estos militares que mataron a un niño y a su papá en este... En el Twitter sale que Felipe Calderón va a inaugurar la... inauguró el exposición del Bicentenario. Digo, ojalá nos hubiera regalado a todos como regalo de Bicentenario una seguridad absoluta 100% de que cuando uno sea revisado en las carreteras no tenga miedo. Pero lamentablemente ni siquiera este regalo nos han podido dar. Adelante. Escribe Jack Gerson, dice, hola Betty, don Jorge, los estoy escuchando en este momento. Dice, en torno a la duda de la palabra gimmick, que por cierto no sé si se escribe así, acierta usted, es el gancho o truco o incluso el arma, figurativamente hablando, que se usa para atraer la atención de otra persona para venderle algo u otro fin. ¿No te dice cómo se escribe? Porque es, no lo encontré. Es G-I-M-I-C-K. Ah, gimmick. Gimmick. Sí, cierto, sí, cierto. Gracias. Jack Gerson de Miguel Hidalgo, como siempre un saludo afectuoso para ambos. También, también Jorge nos escribe la señora Elena Pineda, dice, saludos, felicitaciones, señor Saldaña, ¿sabe si todavía se venden los discos de Viva México en el Club de Periodistas? Seguro, debe haber ahí, porque mandé 50, porque ¿cuándo se van a acabar, hombre? Yo vendo uno o dos. A ver. Dentro de las peticiones del obispo, del cardenal, hay una que no puedo dejar de comentar. Se oró también porque las Fuerzas Armadas defiendan al país con honestidad y sabiduría. Si dice que están defendiendo al país, está señalando tácitamente que van por el buen camino y el recto camino. Hay gente que piensa que no. Si les atribuye y dice que lo hagan con honestidad y sabiduría, es una recomendación muy noble y muy digna, que defiendan al país. Defender al país del narcotráfico está muy bien, siempre y cuando todos, ahora sí, todos, T-O-D-O-S, todos los que combatan pertenezcan al rango enemigo de los combatidos, de los enemigos. Lo que pasa es que hay dudas y el mismo gobierno las tiene y todas las semanas tiene que ser operativos para clarificar quién es quién, porque no hay seguridad. Así es que la petición del obispo es ambigua, pero sirve para reafirmar su filiación a instituciones gubernamentales. No tiene que hacerlo. Su reino is not there in this world. Su reino, cuño, no es de este mundo. Ahora, quiere apoyar al ejército, la iglesia ha apoyado al ejército en varias circunstancias, y eso me llena de pavor. Apoyó a Pinochet, apoyó a la Junta Militar, apoyó a Salazar, apoyó a Duvalier, apoyó a Franco. Obispo, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué mensaje nos quiere dar? Es pregunta. Adelante, Betty. El notipoema, Jorge, 10:54. Ya está, es brevísimo. Día de los niños héroes. Los niños héroes hoy hablan inglés. Ya que se venda todo el territorio. Lady Gaga, que viene al auditorio, es la generación que dice yes. Niños héroes, concursen en Big Brothers. Contentos, niños, el futuro apremia. Vayamos hoy al casting de Academia, Iniciativa México y hay others. Este México nuestro se denota. Hay concierto, desfile y chalala. Hay debate, balada, el alma flota. No importa que por dentro casi rota, la historia yerta no despierte ya. En una tempestad de coca y mota. Adelante, Betty, eso neto. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 10. Hasta mañana, Betty. Por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad de ojalá que no perdamos la paz.